corazón llena, tu corazón fue solo una ilusión. Amarte fue mi error, amarte fue mi error, amarte fue mi amargo y triste error. Saciar tu sed de amor, saciar tu sed de amor, saciar tu sed solo te dio dolor. A nadie más yo le entregué mi es algo que nunca, nunca morirá.